Mi hermana pide un peso, mamá le da un beso. Mi hermano pide pizza, mamá lo lleva a misa. Beso, peso, pizza, misa. Mamá corre asustada a la puerta de entrada. Mamá cayó una taza, no temas, no es la casa. Taza, casa, casa, taza. Le aviso que en nuestro árbol he visto una perita. Sonríe y me pregunta, ¿dónde está la perrita? Perita, perrita, perrita, perita. Le cuento que en la casa hoy encontré unas plumas. Ella dice asombrada, en la ciudad no hay pumas. Plumas, pumas, pumas, plumas.